amor, la vida suena un montón. Mira, yo te quiero con el alma, porque eres la dueña de mi vida. Mira, yo te quiero con locura, porque eres una luz encendida. Yo te digo, seguiré siendo tu gran amigo. Pero no quiero ser tu amigo, tampoco ser tu enemigo. Yo solo quiero tu cariño de mujer y amante. ¿Cómo consigo ese cariño? Díganme cómo, cómo, cómo. No será fácil de seguro, pero lo haré. Ese cariño, díganme cómo. Mira, yo te quiero con el alma, porque eres la dueña de mi vida. Mira, yo te quiero con locura, porque eres una luz encendida. Yo te digo, seguiré siendo tu gran amigo. Pero no quiero ser tu amigo, tampoco ser tu enemigo. Yo solo quiero tu cariño de mujer y amante. ¿Cómo consigo ese cariño? Díganme cómo, cómo, cómo. No será fácil de seguro, pero lo haré. Palmas, palmas, palmas. Todas las palmitas muevan, muevan. Pero no quiero ser tu amigo, tampoco ser tu enemigo. Yo solo quiero tu cariño. Cariño, díganme cómo, cómo, cómo. No será fácil de seguro, pero lo haré. Pero no quiero ser tu amigo, tampoco ser tu enemigo. Yo solo quiero tu cariño de mujer y amante. ¿Cómo consigo ese cariño? Díganme cómo, cómo, cómo.